vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Resumen Latinoamericano, hoy junto a Jorge Levinger y María Torrellas. Carlos Aznares no está porque anda con algunos problemitas de salud, pero ya para el próximo programa va a estar con nosotros. Y vamos a arrancar este programa hablando de Argentina, porque la Cámara de Diputados aprobó la ley antidespidos. Es un proyecto que fue presentado por el Frente para la Victoria y el Partido Justicialista, y hasta la madrugada estuvieron los diputados y las diputadas debatiendo, y con 147 votos a favor, 3 en contra y 88 abstenciones, se aprobó esta iniciativa. El proyecto dispone la prohibición de suspensiones y despidos por 180 días, y ante una desvinculación da la posibilidad al empleado de reclamar ante la justicia su reincorporación inmediata o el pago de doble indemnización. Este proyecto, que obtuvo 2/3 en el Senado, en la Cámara de Diputados obtuvo la mayoría absoluta. Ahora habrá que esperar si el presidente Mauricio Macri veta o no esta ley, porque hay que recordar que en Argentina, luego de aprobada una ley por el Parlamento, el presidente o la presidenta tienen la potestad de vetar cualquiera de estas leyes. Así que veremos qué va a ir pasando en estas horas, ¿no? Todo parece indicar de que el veto presidencial es prácticamente un hecho. Hasta pareciera que la abstención que hizo el partido Cambiemos, los diputados del partido Cambiemos en el Congreso para facilitar la aprobación de esta ley, están asociados a esta idea de vetar la ley después, pero sobre todo de dejar de lado a Massa, para que no pueda ser el proyecto de Massa el que se imponga para ser revisado después en el Senado. O sea, hubo una intencionalidad política de, paradójicamente, de apoyar el proyecto tal como venía desde el Senado, pero para que no aparezca como un nuevo factor de oposición interno en el Congreso, el Frente Renovador de Massa, de Sergio Massa. Hay que recordar que este proyecto de ley fue presentado teniendo en cuenta, desde que asumió el gobierno Mauricio Macri, la ola de despidos que hay en Argentina, tanto en el sector público como en el sector privado. Un ejemplo muy gráfico de esto es que mientras el Congreso de la Nación debatía esta ley antidespidos, en el Registro Nacional de Trabajadores Agrarios RENATEA, que es un organismo que trabaja, como bien dice, con el campo, se aprobó el despido de entre 600 y 800 empleados, esto consensuado con el gremio, que es UPCN, así que da una muestra de la situación del empleo y de las políticas que está llevando adelante el gobierno de Macri, ¿no? Esto era una buena iniciativa del gobierno anterior. Yo lo conocí, yo estuve en La Pampa, precisamente con el programa Yo Sí Puedo, de alfabetización cubana, y justo estando allí, en una localidad, me di cuenta y pude entrevistar a trabajadores que son los llamados trabajadores golondrina, que son aquellos trabajadores que son los peores pagados, son los peones antiguos, ¿no?, del campo, que van de cosecha en cosecha y que tenían no el salario mínimo, mucho menos del salario mínimo. Entonces habían conseguido como una especie de sueldo digno que les hacía por lo menos pagar un poco una vida básica, ¿no? Y fíjense si estaban realmente abandonados y abandonadas, porque había también mujeres que no sabían leer y escribir. Entonces por eso el Yo Si Puedo cubano estaba haciendo ahí un trabajo y estuvo durante varios años haciendo un trabajo ahí. Sí, si bien este organismo, el RENATEA, no es muy grande ni es un ministerio, hay que recordar esto que vos decís, María. Tanto los planes educativos como el Yo Si Puedo, que viene de Cuba, como muchos proyectos de médicos cubanos que estaban haciendo asistencia acá, pasaban o pasan todavía a través de este organismo. Habrá que ver si eso se desactiva o no. Es bueno recordar de que, además de que el gobierno se oponía al proyecto este de ley antidespidos, en realidad el verdadero oponente a este proyecto eran los grandes empresarios, las transnacionales, las grandes empresas, son las que se oponían a esto, y en función de eso el gobierno jugaba junto con sus CEOs, que son todos ahora ministros, uh-huh. De las grandes empresas. Sí, después de este segmento va a hacer un análisis nuestro compañero Vicente Sitolema sobre el derecho al trabajo, ¿no? Y va a contar lo mal que se sintió cuando escuchó a estos diputados hablar con esa frivolidad de todos estos miles de personas y familias enteras que se quedan sin sustento y sin posibilidades de un fácil trabajo nuevo, porque estamos hablando de despidos como si esas personas pudieran encontrar trabajo. Pero además porque esta ola de despidos, como el gobierno rechaza que exista, pero que existe absolutamente, hay más de 155.000 despidos, está asociada a toda una política que tiende a la caída del, no solo del salario, sino también de la economía. Se habla de que este año va a haber una desaceleración económica. Ese es el marco en donde dice María que va a ser más que muy difícil conseguir un nuevo trabajo. Y tenemos que hablar de otra noticia que también es importante en Argentina, dentro de todas las que hay, que hay muchas, de que el gobierno de Macri retoma las relaciones militares con Estados Unidos. Sí, el viceministro de Defensa del gobierno argentino, Ángel Tello, se reunió con funcionarios del Pentágono, viajó a Estados Unidos para, entre comillas, definir estrategias comunes, reactivar los cursos de formación y antes del viaje Tello dijo que este arribo de él al Pentágono es parte del objetivo de volver al mundo que fijó el presidente Mauricio Macri. También Tello reconoció la idea de la posibilidad de que se instale una base militar estadounidense en Ushuaia y justificó esta idea porque dijo, queremos que la ciudad de Ushuaia se convierta en una base logística para apoyar las tareas científicas en la Antártida. Hay que recordar que en la Antártida, aunque a uno le parezca un lugar totalmente congelado, hay reservas de agua dulce y también cerca de la Antártida hay petróleo, ¿no? Frente a esta situación, Elsa Brusone, que es una investigadora argentina muy reconocida de un organismo que se llama CEMIDA, dijo que el objetivo de instalar una base militar estadounidense en la ciudad de Ushuaia, que es el sur del sur, no solamente de Argentina, sino del continente, es que Estados Unidos busca obtener el control de todos los recursos nacionales. Así que en estos días el viceministro de Defensa argentino volvía para Argentina. Es curioso cuando uno busca esta noticia porque se le ha dado una cobertura bastante escasa, ¿no? Desde el viaje de este funcionario a reunirse con funcionarios del Pentágono. Me interesó mucho ese encomillado que vos dijiste de que volver al mundo es volver a Estados Unidos. Ese sinónimo es muy típico de cómo piensa el actual gobierno de Mauricio Macri. Sí, y también hay que recordar que en el programa siempre lo hacemos, es que de todas las bases militares que Estados Unidos tiene en América Latina, no solamente sirven para el control geoestratégico, para controlar los recursos naturales, sino también, y es algo que vos siempre decís, María, que las bases militares esas generan prostitución, tráfico de droga alrededor de esos lugares, porque realmente son nefastos, ¿no? Bueno, y además es el poder de Estados Unidos en el sur del continente. Más estratégico no puede ser. Sí, sí. O sea, es colocar una base militar que están, como vos decís, dicen que es un acuerdo de ayuda para la investigación científica, eso es lo que dicen siempre, pero que en realidad es una punta de lanza en la en el sur para dominar la zona sur. O sea, más claro. Pero además, por un motivo muy, muy jurídico, a nivel internacional, no hay propiedades de países sobre la Antártida. Lo que hay es que cada país que tenga una base militar o científica. Pero espera, no había bases militares, hay científicas. No hay ninguna base militar hasta esta. Claro, no ese había. Es el dato estratégico, porque como no hay ni Chile ni cada país que tiene su acceso hacia la Antártida reclama su propia propiedad de algún área. Lo cierto es que no hay propiedades territoriales sobre la Antártida y mucho menos militares. Hay todas bases científicas y esto incorpora por primera vez un ingrediente absolutamente desconocido en esta zona y muy peligroso porque la Antártida, que es, como decía Leandro, una reserva pero de la biosfera, o sea, es la reserva de agua, obviamente, porque además está descongelando por el calentamiento global, porque tiene el subsuelo, no se conoce, ahora se habla de petróleo, pero el subsuelo es absolutamente desconocido, la reserva animal, de la fauna, o sea, la Antártida es un terreno, digamos, absolutamente virgen. Y además, a diferencia del Polo Norte, no es un casquete de hielo sobre el mar por el cual se puede pasar por debajo, es un continente. Esto es lo que hace que sea además tan reclamado por las grandes potencias, porque saben que hay recursos que no están siendo explotados en este momento. Y hay que agregar también que si Estados Unidos logra instalar esta base militar en Ushuaia, hay que recordar que en las Islas Malvinas, muy cerca de la Antártida también, está la presencia militar de Gran Bretaña, ¿no? No solamente con pobladores y con bases, sino con buques. Exactamente. Bueno, como se nos acabó el tiempo de Argentina, seguiremos hablando de los temas de Argentina en la próxima. Y vamos a escuchar a la trovadora peruana Miriam Quiñones en el tema Brazos de Sol. Hoy me vino la gana que no las musas. Hoy no tengo pretextos ni disculpas para cantarte a ti, para escribirte un verso y resguardarte desde aquí. Hasta las ganas de la mañana ya por venir. Hoy primero del segundo del año, mientras esta mujer rompe el espacio para inventarse el fin, para mirarla toda en el silencio y de perfil. Tomo sus manos como escenario para existir. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Caen las 10 que resbalan por tus hombros y se cuela la luz y se enreda en tu pelo, pero la liberas tú. Oro y diamante por un instante de tono azul. es que no importa que digan que está trillado. Hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado. Hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Crítica de la vida cotidiana. Segmento a cargo del escritor y poeta Vicente Sito Lema. Podemos decir que a nivel de la sociedad argentina se está disputando sobre un tema que es esencial en lo que podemos llamar la vigencia de los derechos humanos, y es el derecho al trabajo. A veces avergüenza tener que tocar el tema de los derechos humanos y el derecho al trabajo específicamente, viendo cómo pasan los tiempos y viendo cómo desde los medios de comunicación más poderosos es desvirtuado la temática y se convierte en un objeto más de disputa perversa. ¿A dónde vamos? Tener que ver cómo diputados de un partido y de otro partido que se atribuyen la representación social y que de alguna forma han sido avalados en las elecciones para que representen políticamente a los ciudadanos, los vemos luego tomados por esa forma de la política que hace que lo esencial de lo que se puede entender como bien común se convierta también en disputa grosera. Porque en el Parlamento hemos asistido, en el Parlamento argentino, hemos asistido en estos días a grandes debates sobre si hay que proteger o no la posibilidad de que los trabajadores expulsados de sus trabajos tengan o no un resguardo, una compensación monetaria por la pérdida de ese trabajo. Lo que queda al desnudo, una vez más, es que bajo las reglas del capitalismo, el trabajo, más que un derecho humano, se convierte en una arbitrariedad de los poderosos. Históricamente, el poder ha denigrado a los trabajadores. Tomarlo en disputa ya casi supera lo que podemos llamar el espacio de la reflexión y entrar en el lugar común. A donde voy es que ver cómo en la disputa para ver de qué manera se puede proteger en la Argentina de estos años el trabajo se convierte como en una farsa, porque lo que no queda al desnudo por parte de los, entre comillas, representantes del pueblo es ver cómo de una manera u otra, con distintos lenguajes, el capitalismo finalmente desnuda su esencia. En el capitalismo, el trabajo no es un derecho humano, sino un instrumento para acrecentar precisamente el capital financiero en el tiempo de hoy, y el capital y el capitalismo en todos los tiempos. Y se quiere ver cómo de una manera u otra se puede proteger a ese trabajador siempre expuesto a la desocupación, a la explotación, a la alienación en todas sus formas. Y se trata de ver si se le da una indemnización simple cuando los dueños de los medios de producción lo dejan en la calle con toda la angustia material, con toda la angustia psicológica que la desocupación produce. Y vemos cómo unos partidos dicen que hay que dar una indemnización de un mes y otros una indemnización doble, y se lo trata simplemente como en el capitalismo el trabajo y el trabajador son. El trabajo, una forma de acrecentar la riqueza de los poderosos. Y el trabajador, un ser de segunda clase social y política al que se le debe quitar hasta la última migaja de su posibilidad de vida. Y de eso no se habla. Y todos son acuerdos y charlas y discusiones que duran días y duran luego debates y debates en el Parlamento, y uno ve cómo de una forma y de otra forma se escamotea la realidad. La realidad hay que ponerla desnuda y clara sobre la mesa, porque es la única manera de superarla, porque cuando se hable de trabajo, no se puede hablar de trabajo abstracto, hay que hablar del trabajo en el tiempo del capitalismo y del capitalismo más feroz que uno pueda imaginar. Es en esa forma de reproducción material de la existencia que llamamos capitalismo que debe ser puesto el debate, porque es allí, en ese marco, donde se ve, queda al desnudo que a los dueños del poder económico y político no les importa nada, ni el trabajo como esencia de los derechos humanos, ni los trabajadores como seres concretos, como seres con alma y cuerpo que necesita ser respetado si es que la vida misma quiere ser respetada. De eso habría que haber hablado en estos días y no entrar, insisto, en la disputa de que si me das tu voto para este artículo, yo te doy mi voto para este otro artículo que vos querés, y detrás de todo eso, la angustia de millones de personas que están en riesgo de perder la última posibilidad de aferrarse a algo en este capitalismo atroz que lo convierte todo en mercancía, que convierte hasta las cosas más sagradas como la educación, el trabajo, la salud, en un hueso que finalmente se tira a los pobres mientras la carne, la mejor carne, queda en las bocas malditas de un capitalismo que sigue atentando contra la dignidad de la vida. Hablemos cuando se disputa sobre el trabajo, sobre los trabajadores, sobre la desocupación, sobre el derecho que se atribuyen los dueños de los medios de producción para dejar de un plumazo a la gente en la calle, lo que está como esencia detrás. El capitalismo hace del trabajo, y está dicho desde la historia, una forma de destrucción de la criatura humana. Lo que debió ser un instrumento para que cada ser humano creciera en su dignidad de vida, se convierte en un instrumento para enfermar, animalizar y quitar lo mejor que tiene la criatura humana como sujeto del universo. Y ahora vamos a escuchar una canción que tiene que ver con el trabajo y con la lucha. El grupo asturiano Nuberu, del Estado español, le dedica esta canción a Aida de la Fuente Penaos, que moría en Oviedo el 13 de octubre de 1934. Fue una militante comunista libertaria asturiana que entregó heroicamente su vida durante la fracasada intentona revolucionaria contra la República Burguesa de 1931. Esto ocurrió en el 1934 y es todavía reconocida y recordada como la Rosa Roja de Asturias. 16 años tenía, pocos años gallas, pero que suegue ni salte, se empeñando silguero. Eres una niña aida que en la región asturiana su ave estando a la comba con tus amigues a taber. Llegó la huelga de Ochores, justi revolucionaria, huyano un collisti comba, que collisti la metralla. Más encendí los layos na marraza, disti collo una tierra, foro to pierna una bala. Dos mozos los comunistes quisieron ir a salvarla, valorable su vida. Vida de libertaria, no hubo quiero algamara, raviones de metralleta, sus cuerpos aforacaos, a la vera la rapaza. Y ayer en los asesinos, tú con botella mezcuaja. Comunista libertaria, una cabeza y de filo, la todo como cinglaba, del menú de intento cuerpo, y su tribu tanta bala. Tan guapo que lleva ese esmalche roses, guardaránlo con gran fiño, toma el abono a tu hermana, serás de los asturianos, ejemplo de la socasta, a ser de los mineros, su bandera proletaria. Cera más rosales, esta región asturiana, con roses bien collorae. Y a primeros de octubre, playarán en toda España, dispondrela esparcistes, voces de la libertaria, voces de la libertaria. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar sobre Brasil. Entre todas las noticias que están llegando desde ese país, se conoció que un abogado brasileño presentó ante el Tribunal Supremo Federal de Justicia una solicitud para abrir un proceso de juicio político al presidente interino Michel Temer. Uno de los magistrados del tribunal, Marco Aurelio Melo, dijo que van a analizar esta solicitud. Hay que recordar que de los 23 ministros que designó Temer, 7 están procesados o investigados por delitos de corrupción, y que 12 de esos ministros recibieron donaciones de empresas vinculadas con el lavado de dinero en Petrobras, que es la petrolera del Estado. También hay que recordar que luego que fuera desplazada Dilma Rousseff y asumiera Temer, tanto el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, como el de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazaron el nuevo gobierno de Brasil, no lo han legitimado y dijeron que es un... Y retiraron sus embajadores. También, y retiraron sus embajadores. Así que esto es un nuevo capítulo en todo esto que está pasando con Brasil con esta presentación judicial. Sí, lo del Tribunal Supremo de Justicia es interesante porque en realidad lo que están diciendo es muy sencillo, que si son delitos los que le acusan a Dilma Rousseff por maquillajes presupuestarios, esas cosas fueron firmadas también por el entonces vicepresidente, Michel Temer. Por lo tanto, le corresponde lo mismo que a la señora presidenta. Entonces, lo que dicen es que si van a considerar un delito de responsabilidad de la presidenta, lo es también para Temer. Veremos qué hace la del Tribunal Supremo Federal de Brasil, la Corte Suprema de Brasil. Tengo mis dudas, porque estuvo muy vinculado a todo este proceso golpista, pero por lo menos es también una advertencia al vicepresidente en ejercicio ahora de la primera magistratura de forma provisoria, uh-huh. Pero que todo pareciera indicar, él está trabajando como si lo fuese presidente hasta el 2018. De hecho, está tomando medidas que son todas cambios neoliberales de la política económica de Brasil. El propio canciller, José Serra, un ex dirigente y candidato presidencial del Partido Socialista Democrático Brasileño, el de la oposición de Fernando Henrique Cardoso, ha planteado claramente el hecho de la necesidad de reducir el Mercosur a una simple zona de libre comercio y poder integrarse más a la Alianza del Pacífico, a los Estados Unidos, con una actitud que él ya había planteado que era una farsa el Mercosur, según sus opiniones. Bueno, esto es lo que plantea en el marco, como digo, de medidas que han planteado de eliminar en gran parte de los apoyos sociales que había planteado el gobierno. Por ejemplo, la Bolsa Familia, que beneficia a casi 40 millones de brasileños y que el gobierno de Temer dice que lo va a reducir a que solamente queden 10 millones de personas beneficiadas y todo el resto excluidas de esta posibilidad. Otro de los recortes de Michel Temer es el tema de las viviendas. El Movimiento de los Trabajadores Urbanos Sin Techos, el MTST, repudiaba esta semana al presidente interino por haber suspendido la construcción de 11.250 viviendas populares porque, según dice, hay una crisis económica que enfrenta Brasil, y entonces este movimiento ha anunciado movilizaciones, bloqueos de rutas y todas las avenidas del país. Fíjense que esta reacción surgió en respuesta al anuncio del Ministerio de las Ciudades, que habla de una revisión del programa, que construyó, fíjense en la cifra, más de 2 millones de viviendas populares en 6 años con el gobierno de Dilma. Bueno, no es poca cosa, ¿no? El ministro Araújo explicó que es necesaria una auditoría, entre comillas, y una redefinición de prioridades, también entre comillas, obviamente, para moldar el plan Mi Casa, Mi Vida a la emergencia económica que afecta a Brasil. Este gobierno fue hipócrita, dice Guillermo Boulos, del líder del MTST, porque había anunciado que no iba a afectar a los programas para los movimientos sociales. Sin embargo, está en la misma línea, dice este militante, que el anuncio del Ministerio de Salud sobre recortes también al Sistema Único de Salud. O sea, que ya van dos temas, el tema de la vivienda y el tema de la salud. Cuando contás esto, María, parece un espejo de la Argentina de hoy, ¿no? Los recortes drásticos en los sectores que en realidad son fundamentales de un país, ¿no? Salud, vivienda, educación. Parece que están calcados, usan el mismo libreto Temer y Macri. No, a tal punto esto es así que el propio José Serra, otra de las cosas que dijo es que su prioridad en Sudamérica es su relación con Argentina. O sea, su prioridad es la relación con Macri, que son los dos que se sienten identificados en la misma política neoliberal de ajuste, de despidos, de terminar con los apoyos sociales a los más vulnerables. También esta semana se conoció un documento publicado por el Partido de los Trabajadores, partido liderado por Lula y por Dilma, haciendo una autocrítica de todo lo que ha sucedido. En ese comunicado, el Partido de los Trabajadores dice que acabaron como rehenes de acuerdos tácticos imperiosos para manejar el Estado, pero que resultaron en un bajo y poco arraigado de las fuerzas progresistas, al tiempo que ampliaron en el arco de alianzas el poder de fuego de sectores más a la derecha. En esta autocrítica, el PT también dice que se demoró como organización en percibir el progresivo agotamiento de la política económica vigente entre 2003 y 2010, que había llevado a conquistas formidables. También se autocriticaron haber dejado contaminar las campañas con financiación empresarial. En el comunicado dicen que terminaron envueltos en prácticas de los partidos políticos tradicionales, algo que permitió que se abrieran flancos para ataques de aparatos judiciales controlados por la derecha. Días pasados, el propio Lula, como parte de esta autocrítica que vos mencionás, plantea primero como estrategia la constitución de un frente amplio, sobre todo con las organizaciones sociales, con el Movimiento Sin Tierra, con el Movimiento Sin Techo, con la Central Única de Trabajadores, porque además dice, y lo dijo públicamente, de que el PT se había burocratizado y aburguesado, un poco de alguna manera una síntesis de esto que vos mencionabas, Leandro, como lo que le había pasado a este partido cuando, frente a lo que es la estructura muy corrupta de todas las fuerzas políticas brasileñas, no había logrado avanzar en la reforma política, que ahora desde la oposición, desde la ausencia del poder, están planteando que hay que volver sobre ella, y mucho menos pudieron avanzar sobre la ley de los medios audiovisuales, de los medios audiovisuales y gráficos, que están absolutamente concentrados, y la mejor imagen de eso es Globo, que es todo un grupo muy fuerte, que no solo apoyó este golpe de Estado, sino que viene apoyando desde el 64 los golpes de Estado. Y en esto también se parece este paralelismo con Argentina, que Clarín tuvo mucho que ver con el triunfo ajustado de Macri en las últimas elecciones. Y que no se profundiza en realidad en una ley de verdad de los medios alternativos y de darle la voz a todos los medios de un país, ¿no? Y también tiene, yo creo que una deuda con la reforma agraria. El PT no se puede entender realmente que con un movimiento tan fuerte que los apoyó como el MST y los movimientos Sin Techo y otros movimientos campesinos, no es posible entender que no hiciera por lo menos un camino hacia la reforma agraria, sino una reforma agraria drástica, porque no se puede en la correlación de fuerzas, pero por lo menos haber avanzado. Hay un montón de tierras fiscales, hay un montón de tierras que se podían haber entregado, ¿no? Entonces, bueno, en esta autocrítica del PT nunca está de más, aunque sea ahora que han perdido el gobierno y que han tenido un impeachment, pero está bien que haya un reanálisis y una vuelta, o sea, como una vuelta atrás y decir, bueno, esto hicimos mal, por lo menos está bien. Ellos están avalando ahora mismo, están proyectándose hacia el futuro. Sí, ojalá que en el caso del Partido de los Trabajadores de Brasil, pero también en otras fuerzas progresistas de América Latina, estos tipos de autocrítica sirvan, ¿no? Porque a veces esto es difícil hacerlo en la mitad del camino, o no se quiere hacer para no perder poder o no molestar a alguien, pero realmente ojalá que sirva realmente para que haya un cambio. Bueno, y no acabemos el segmento de Brasil sin recordar lo que pasaba esta semana en el Festival de Cine de Cannes, donde el elenco de la película Aquarius, brasileña, denunciaba un golpe de Estado. La actriz, los actores, el director, todos con un cartel en plena alfombra roja de Cannes, que eso es novedoso, tenían un cartel protestando contra el golpe de Estado, o sea, contra la censura. Fotos que dio la vuelta al mundo. Vamos a escuchar al grupo venezolano Lloviznando Cantos en el tema Cuando tenga la tierra. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, sabio en tiempo, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, Sevilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. La tierra le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, Sevilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, te pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Y ahora, en resumen latinoamericano, nos vamos a Venezuela, donde siguen ocurriendo muchísimos acontecimientos que afectan al gobierno de Maduro, a la población. Esta semana volvieron las guarimbas. Recordar que las guarimbas son esos hechos violentos que realiza en general la juventud de la derecha venezolana, la MUD, y esta vez causaron severos daños en la residencia estudiantil Livia Gouverneur, que es una residencia de estudiantes donde entraron, en pleno Caracas, entraron un montón de estudiantes armados con granadas, con fuego, intentaron quemar el centro. Ahí había 100 estudiantes dentro, podrían haber sido quemados. Y además atacaron muy duramente a la Guardia Bolivariana, que estaba ahí, de seguridad. Nosotros pudimos ver el video, se puede ver en video perfectamente cómo los atacan. Es realmente estremecedor cómo van preparados estos chicos. Son verdaderos terroristas de choque. Y cómo, bueno, si no llega a ser por la defensa de los propios estudiantes bolivarianos que salieron a defender el lugar, hubiera sido realmente una masacre. Sí, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, dijo que este hecho tiene la complicidad tanto de los medios de comunicación venezolanos como internacionales. Y cuando veíamos esta noticia, veíamos las fotos, uno se pregunta, ¿en qué país del mundo sucede algo así? ¿Cómo todavía hoy alguien dice que Venezuela es una dictadura cuando uno ve, como bien dijiste, María, son jóvenes terroristas? Tranquilamente esos chicos podrían estar en Siria o en Medio Oriente atacando, como atacan los terroristas en Medio Oriente, acusar a Venezuela de dictadura cuando atacan a estudiantes, a policías, rociaron con combustible a los guardias del lugar, destrozaron la biblioteca. ¿En qué país sucede eso? Y nadie dice nada, es indignante. Sí, eso, y por el gobierno por eso enjuició al propio Enrique Capriles como responsable de esto, porque encabezaba la movilización en donde ocurrió esta. Fíjense lo que decía un estudiante que resultó gravemente herido, Ángel Rodríguez. Estaban equipados, tenían gasolina, chalecos antibalas, sabían a qué venían, por qué se dirigieron directamente a la residencia. Y añadía, la idea era ingresar para quemar desde dentro esta residencia, con todos los estudiantes, chicos y chicas dentro. O sea, estamos hablando de algo gravísimo que si hubiera ocurrido en cualquier otro país, estarían todos los medios del planeta denunciándolo, pero ocurre en Venezuela. Y mientras tanto sucede esto, hay que escuchar al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien fuera canciller de Uruguay, decir que Nicolás Maduro es un dictadorzuelo más y que busca bloquear el referéndum revocatorio que está impulsando la oposición. En estos días hubo cruce de palabras entre Maduro y Almagro. Después de que Almagro dijo esto, Nicolás Maduro lo acusó de agente de la CIA y de traidor, y la canciller venezolana Delcy Rodríguez dijo que Luis Almagro destila su odio contra Venezuela y sus autoridades legítimas, y lo acusó de escoria imperial. Yo me acuerdo, estando en Venezuela cuando fue fundada la CELAC, que Luis Almagro era uno de los cancilleres de todos los países que estaba, con un discurso, tal vez uno de los que tenía más discurso progresista, que cuando uno hablaba y lo entrevistaba cubriendo el inicio de la CELAC, era el más simpático, si se quiere, de todos los cancilleres que había ahí. Y hoy Luis Almagro muestra un poco quién es, ¿no? Un funcionario de la OEA. Y un detalle, el expresidente uruguayo Pepe Mujica tomó total distancia de Luis Almagro, dijo adiós Almagro, no queremos saber nada con él, precisamente por este giro ultraderechista que tomó Luis Almagro en contra de Venezuela. Y decir una cosa que me parece importante, porque lo que Luis Almagro decía está vinculado a que el gobierno no quiere aceptar supuestamente el referéndum revocatorio. El gobierno ha dicho que no va a haber referéndum revocatorio, pero ¿por qué lo dice? Porque plantea que primero podían haber empezado la oposición a juntar firmas desde el mes de enero. No lo hicieron. Dejaron las cosas hasta el último momento ahora. Tienen que juntar 4 millones de firmas y además hay una serie de requisitos estado por estado que tienen que juntar cantidades determinadas de firmas. Dice que ahora lo que han hecho es en realidad juntar un montón de firmas, en Argentina diríamos truchas, falsas de algún modo, con el objetivo de demostrar de que es el gobierno el que no quiere legitimar el referendo, porque en realidad no quieren el referendo porque tienen miedo de qué puede pasar electoralmente si se va a esta posibilidad de elección, y lo que quieren entonces es volver ahora sí a un golpe de Estado y a las guarimbas cada vez más violentas a partir de que el gobierno supuestamente no autoriza el referendo revocatorio. Y queda claro que tienen todo el derecho a no autorizarlo. Si estas son las condiciones, claro, esto es así. Otro tema que fue muy importante esta semana fue la rueda de prensa internacional que ofrecía Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, a todos los medios, o sea, a los medios y a... Tenía conexión con todas las embajadas donde existía un embajador y una embajada venezolana. Y básicamente convoca esto porque la agresión a Venezuela es brutal. O sea, es tan brutal en todos los órdenes, lo que estábamos hablando antes con las guarimbas. Él detalló, por ejemplo, lo que dicen los medios en España, ¿no? Los medios de la derecha española y de la no tan derecha, que hablan ya de que va a llegar a dar un autogolpe. Dice, pero ¿cómo voy a dar yo? ¿Cómo yo voy a dar un autogolpe? ¿Pero qué están diciendo? Entonces, bueno, una de las cosas por las que dijo Maduro fue, he convocado una rueda de prensa internacional con medios de comunicación, agencias de noticias, y vamos a establecer una modalidad especial. Vamos a hablar con los consulados, como yo decía, y que estaban, en realidad estaban todos los medios de comunicación presentes, estaban en conexión con China, con la India, estaban en conexión con países árabes. Y lo que resaltó Maduro fue que Venezuela en este momento está siendo el centro de una agresión sistemática, política, mediática, de carácter diplomático, que rompe parámetros regulares en lo que hemos conocido en los 17 años de la Revolución Bolivariana. Nos hemos enfrentado a lo largo de estos años y hemos derrotado y neutralizado diversas modalidades de esta agresión internacional, de este complot internacional de los poderes del capitalismo mundial, y hemos salido airosos porque hemos defendido a nuestra patria siempre con la verdad, y hemos salido airosos porque Venezuela tiene una profunda historia de lucha por nuestro derecho a la independencia, a la soberanía, nuestro derecho a ser, a hacer y a gobernarnos. También Nicolás Maduro en esta conferencia de prensa resaltó que pese a esta situación que está viviendo Venezuela, se mantienen los logros en educación, en salud, en vivienda, y eso hay que resaltarlo siempre porque es muy importante que pese no solamente a la guerra económica que está sufriendo Venezuela desde hace bastantes años, sino a la caída del precio del petróleo, que también le implica a un país petrolero menos divisas, todo este sistema de salud y de educación, más allá de puede haber errores o no, pero que se mantiene y sigue favoreciendo a la gente más humilde, ¿no? Y digamos que si hay tal agresión contra Venezuela que el expresidente colombiano Álvaro Uribe ha planteado abiertamente un llamado a las Fuerzas Armadas venezolanas a que derroquen al presidente Maduro, a que ayuden a terminar con la dictadura, dice Uribe, del gobierno venezolano. Y en este marco, el gobierno estableció el estado de emergencia, que es una especie de estado de sitio, en el cual la oposición lo ha rechazado totalmente desde el Congreso y insiste en que no va a respetar ninguna de las restricciones que impone el estado de emergencia, esta especie de estado de sitio. De alguna manera, este es también el marco en el que se dan estas movilizaciones violentas como las que mencionaba María al comienzo de esta parte de Venezuela. Bueno, vamos a escuchar un poco de música revolucionaria. Música llanera, Neri Armas, Palo pa' los corruptos. Compositor de lo nuestro, indio revolucionario, defensor de la nación que Simón ha libertado para que la levantemos, todos juntos como hermanos, en igualdad y armonía como buenos ciudadanos, sin odio ni resquemores, mucho menos enfrentados. La consigna es trabajar como Dios sagrado, no como esos macolleros, sindicaleros malvados, oligarcas vendepatria, felinos del despilfarro, maquiavélicos fascistas, malévolos enfadados, politiqueros de oficio, protagonistas del paro que nos dejó sin hallacas en Navidad y fin de año, sin gas y sin gasolina, a los niños sin regalos, los condes de PDVSA, plantas y buques pararon al verse desposeídos de sus miles de millardos en complot con viejas tontas, de adecos y copellanos, disidentes generales y rosqueros empresarios se adueñaron del palacio, a Carmona le montaron la banda presidencial que en España habían comprado después de anular el texto con un plumazo macabro, le violaron los derechos a M.B. Rizda y Alianos, pero no les resultó. En su intento fracasaron el pueblo y la fuerza armada, y menos que canta un gallo reaccionaron contra el golpe y la tortilla voltearon. Baduel, Carneiro y Montoya en una acción de comando le dieron el ultimátum al componente tirano que tenía preso en la horchila al Barinés mandatario, quien regresó en helicóptero, de nuevo legitimado, y al gran Isaías Rodríguez en un acto había nombrado de manera transitoria al aguerrido Diosdado. Los secuaces de don Pedro salieron para ajustados directo a las embajadas en busca de su asilado. Ahora su coordinadora, sin pie, cabeza ni rabo, manejada por la CIA de los norteamericanos, recurren al magnicidio con paracos mercenarios para tomar los poderes que no están colonizados. Como águilas de rapiña invaden suelos extraños, pero aquí nunca podrán a la fuerza doblegarnos. Solo sé que un justo juez desde arriba está mirando las maldades e injusticias que ellos vienen aplicando. Amigos del clientelismo pierden su tiempo marchando, salgan de sus jineteras, de las plazas y las radios, para que el 2021 no los haga recansados. A Hugo ya no lo tumba ni el que peló a Juan Hilario. Señor Gustavo Cisnero, deje de estar contirando, el petróleo es para el pueblo, no para el yanqui manduano. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano nos vamos a Chile de vuelta con las protestas en el sur de Chile, que se radicalizan las protestas. Seguimos la noticia desde la semana pasada en Chiloé, en el archipiélago del sur. Ahora se han movido hacia Ancud, hacia Puerto Montt, porque no están contentos los pescadores, las pescadoras, ni los pobladores y pobladoras con la respuesta del gobierno. Recordar que la marea roja ha convertido la zona en una catástrofe, que por culpa de las salmoneras está todo absolutamente contaminado, peces muertos, nadie puede trabajar, nadie puede pescar, y que estas poblaciones viven de eso, viven de la pesca y todo lo relacionado con la pesca. Los pescadores, buzos y los recolectores que se mantienen movilizados en la comuna de Ancud realizaron cortes mucho más largos y mucho más fuertes, porque lo que están buscando es presionar al gobierno en estas negociaciones que está teniendo la isla de Chiloé en el Chacao y toda esta zona con el gobierno. Francisco Vera, que es el dirigente de la mesa de trabajo de la Marea Roja, como lo llaman, sostuvo que este esfuerzo es preciso para presionar un poco más al gobierno, especialmente al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Junto con ello apuntó que el secretario de Estado no ha solucionado ningún problema, dice textual. Es más, a nosotros nos ha dañado más de lo que ha solucionado. A partir de esto, una larga fila de camiones, de vehículos particulares, se mantienen apostados en la ruta sin poder moverse. Según indicaron los dirigentes, no podrán salir hasta que no se llegue a un acuerdo con el gobierno. Todo esto es esta semana, veremos qué pasa. Por otro lado, el paso desde el continente hasta la provincia de Chiloé se mantiene también expedito. Solo se está dejando pasar a las ambulancias. O sea, todo esto son tensas jornadas en Puerto Montt, porque allá han ido todos los movimientos allá han ido de Siloé, de Ancud, y se han reunido ahí para presionar más duramente. La protesta es también básicamente porque el gobierno solamente quiere entregar unos bonos que, como decíamos en las pasadas jornadas, son unos bonos ridículos de 100.000 pesos que no alcanzan para vivir, que no alcanzan para el absoluto desastre que tiene esta población desde hace ya tiempo, porque pensemos que esto empezó hace meses y que no han tenido ningún resarcimiento. Hernán Gómez, que es un vocero de los dirigentes de ANCUD, indicó que lamentablemente la promesa del gobierno no se hace cargo de los efectos de la marea roja en el mediano y en el largo plazo. O sea, no atienden al problema profundo. En esa misma línea, Francisco Aravena, vocero de los buzos mariscadores de Dalcahué, le quitó el piso o el apoyo a los dirigentes que negociaron con el gobierno, diciendo que lamentablemente hoy la propuesta no se hace cargo de los buzos afectados por la crisis que se vive en dicha localidad. En este marco, cerca de 30 camiones se encuentran apostados en el acceso norte a Puerto Montt con la amenaza de bloquear la ruta en caso de no existir una base en las negociaciones con las autoridades. O sea que así están las cosas. Están las cosas muy, muy graves. Sí, digamos que el gobierno no se hace cargo de los subsidios que requiere una situación tan dramática en una población que en un 80% vive de la pesca y que justamente su principal medio de vida está afectado por algo que no es exclusivamente un desastre ecológico que produce la naturaleza, sino que está directamente vinculado a el accionar de las grandes empresas salmoneras de Chile, que están afectando con los residuos que tiran al mar, con los antibióticos que tiran frente a las enfermedades de sus salmones, etcétera, está afectando seriamente las posibilidades de subsistencia de toda esta población. De hecho, no es casual que se haya ampliado a parte del continente, la zona sur de Chile, el apoyo a los habitantes de Chiloé. Es el caso de Puerto Montt. Recordemos que entre Puerto Montt y Chiloé hay un ferry que atraviesa el mar, ¿no?, que es como la isla de Tierra del Fuego en Argentina con respecto al continente. Esto es la situación de esta zona de Chiloé. Sí, aquí tenemos otros datos. La Confederación Nacional de Trabajadores del Salmón daba a conocer que este año han sido despedidas 10.000 personas de la industria y que debido al conflicto social que decantó en la paralización de las plantas en Chiloé, permanecen 25.000 personas sin poder trabajar, por lo que el presidente de la Confederación, John Hurtado, llamó al gobierno a entregar soluciones concretas. O sea, estamos hablando de que han perdido, como vos decías, 90% de pérdidas. O sea, es como totales pérdidas, donde cierran establecimientos, cierran las pescaderías, cierran restaurantes. O sea, tú separa lo que es la actividad laboral de todos estos pueblos, ¿no? Entonces, bueno, el problema va más de fondo, como vos decías, va a una política, digamos, económica ya del gobierno. Y además, bueno, atacar a las salmoneras, que eso es lo que no parece que van a hacer. Son las que deberían aportar algo, porque han aportado al desastre, deberían aportar a la indemnización del desastre. Y no, y además incluso una nueva ley que les quite el poder a las salmoneras, que no siga este desastre ecológico, ¿no? O sea, es una tragedia, pero bueno, los pueblos están al pie de lucha, por lo menos. También en estos días se conoció en Chile, ¿no?, que el 17 de mayo pasado, Roberto Zambrano, presidente del Centro del Instituto Nacional y militante del Frente de Estudiantes Libertario y de la Organización Izquierda Libertaria, fue detenido por carabineros durante una manifestación en defensa de la educación pública. Zambrano fue llevado a la comisaría tercera de Santiago, obligado a desnudarse y hostigado durante casi una hora. La organización de él y el Frente de Estudiantes Libertarios denunciaron este hecho, acusaron a la policía y al gobierno, dejaron en claro que esta no es la primera vez que sucede con los estudiantes de Chile, que Carabineros los trate de esta manera, y que los gobiernos chilenos, pese a que ya no hay dictadura, siguen reprimiendo de la misma manera que en la época de Pinochet. Así que bueno, también frente a las movilizaciones masivas de los estudiantes chilenos, un nuevo hecho de represión y de violaciones a los derechos humanos, con el caso de Roberto Zambrano, presidente del centro del Instituto Nacional. Y recordar que estos chicos y chicas estudiantes apoyaron la lucha de Siloé, que estuvo en sus reivindicaciones de las marchas gigantescas que han estado haciendo, y también que los carabineros han estado presentes en la lucha de Siloé. Ya lo hemos denunciado, lo seguimos denunciando, han estado los camiones hidrantes siniestros que parecen tanques de guerra, tirándoles gases y agua contaminada, llevándose chicos y chicas y hombres y mujeres presos y presas, que también los tratan mal. O sea que el gobierno de Chile, con su cara más dictatorial, está reprimiendo las protestas, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hacer un breve comentario en resumen latinoamericano de lo que ha sucedido en Bolivia, porque se le ha caído la máscara a la derecha que intentó ayudar en la campaña en contra de una nueva reelección del presidente Evo Morales y Álvaro García Linera, porque un periodista, Valverde, ex agente de inteligencia, había planteado de que dos cosas, que una expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, que había sido gerenta en el año 2005-2006 de una empresa china, había tenido tráfico de influencias aprovechando su relación con el presidente. Esto fue demostrado tanto en el plano legislativo como en el plano judicial, que era absolutamente falso. Hay otras denuncias que la llevaron finalmente a la cárcel, a Zapata, por otro tipo de elementos de cosas delictivas, de utilización de elementos de oficinas del Estado. Pero lo más interesante, que ahí es donde se termina de caer toda la mentira que se utilizó para afectar las elecciones del febrero de este año, para esa posible reelección, es que ella decía que había tenido un hijo con el presidente Evo Morales, al que el presidente Evo Morales decía que había muerto a poco de nacer, tal como le dijo Zapata en el 2007. Sin embargo, ella insistía en que ese hijo había nacido y existía, estaba, y el presidente no le daba, como quien dice, ningún tipo de asistencia ni nada. Lo cierto es que quedó dicho ahora por el mismo agente de inteligencia y ex periodista Valverde, de que dijo públicamente de que tiene documentación seria y responsable, de que es absolutamente falso que ese chico exista, y que el chico que a Gabriela Zapata estaba presentando en realidad es el nieto de una mujer que ella presenta como su tía, que ni siquiera es su tía, y que terminó también presa. Pilar García se llama, y terminó presa junto con Zapata por toda esta mentira que apuntaba a desprestigiar al presidente en aquella campaña de febrero. Bueno, y vamos a escuchar un poco de música. Vamos a recordar a Víctor Jara, el legendario trovador chileno asesinado por la dictadura de Pinochet y torturado, que se preguntaba por Puerto Montt en esta canción. ¿Y a qué aludía? A una masacre que hubo en Puerto Montt en 1969, justo antes del gobierno de Salvador Allende, donde 10 personas fueron asesinadas, 50 heridas, por los carabineros que entraron a saco en una toma de tierras. Estos pobladores y pobladoras buscaban viviendas dignas. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Usted debe responder, señor Pérez Sukhovich, ¿por qué al pueblo indefenso contestaron con fusil? Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano nos vamos a Colombia y tenemos varios temas que están en desarrollo para analizar. Uno de ellos es el paro nacional que se viene, que está convocado para el 30 de mayo, que concuerda con una agenda que ya se venía preparando desde hace unos meses, que tiene que ver con enfrentar al gobierno ante la falta de cumplimiento de unos acuerdos a los que llegaron en el 2013 ya, con otro gran paro que hubo y manifestaciones que no se cumplieron. Entonces ahora hay una nueva convocatoria a este paro que parece nacional y parece grande por cómo viene preparado. Y campesino, además. Claro, claro, un campesino. Tenemos las declaraciones de Feliciano Valencia, que es un líder de la Organización Nacional Indígena de Colombia, y que él hablaba como que hay una agenda, como movimiento indígena, que se viene empujando, que tiene que ver con la autonomía, que tiene que ver con la tierra, con el territorio, y con unos acuerdos pactados con el gobierno que, como decíamos, no se cumplieron. Se está trabajando sobre esa agenda que ha logrado confluir en lo que se llama Cumbre Agraria Étnica Campesina y Popular, por eso era campesina, étnica, sobre una metodología de una movilización que lleve a una negociación. Por otra parte, también hay una agenda como Congreso de los Pueblos, decía Feliciano Valencia, que se está pensando, además de los puntos que tiene la cumbre, la construcción de poder popular desde abajo. O sea, que viene todo armado, no solo esta propuesta de paro, sino también un poder popular. Y tercero, que hay un movimiento también afrocolombiano, pensemos que nunca hablamos de también esta población afrocolombiana que está silenciada y que ha sufrido tanto el conflicto, que se viene articulando en términos de precisar un escenario organizativo precisamente con esta sociedad afrocolombiana. También está la intención de abrir escenarios de cumbre y Congreso de los Pueblos para ir aglutinando fuerzas conjuntas de la sociedad. En ese esfuerzo de lucha y movilización social puede haber, se está llamando a la Mesa Social para la Paz, que aquí sí tenemos la confluencia con lo que está pasando en las conversaciones de paz. Y en un sector que junte los procesos sociales y populares, los movimientos étnicos y las fuerzas políticas. Un poco esto es el armado que se viene del paro nacional agrario. Me parece muy importante porque es como esto que dicen ellos mismos, de la constitución de un poder popular de base, es fundamental para el cumplimiento de los acuerdos de paz que pueda haber. Esos acuerdos de paz, si no hay un movimiento popular organizado, movilizado y reclamando por sus derechos, es muy difícil que finalmente esos acuerdos se puedan llevar a la práctica frente a el poder del sector oligárquico, terrateniente y demás de Colombia. Y justamente en lo que hace a lo jurídico, hubo un intento, hay un planteo muy importante de transformar los acuerdos de paz en blindar los acuerdos de paz a partir de considerarlos como acuerdos especiales según los convenios de Ginebra y, por lo tanto, incorporarlos como una cláusula transitoria en la Constitución colombiana. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que si esto se logra, cualquier cambio de gobierno en Colombia no podría modificar los acuerdos que seguirían vigentes. Esta es la idea, desde el punto de vista jurídico y político, por la cual se está planteando esta cuestión en la que el gobierno de Juan Manuel Santos aparece como de acuerdo con la insurgencia de la FARC en hacer esto. Por otra parte, la insurgencia de la FARC, de alguna manera, está también aceptando, a partir de esto, que la refrendación de los acuerdos va a estar vinculada a un referendo, que es lo que planteaba el gobierno, y no a una asamblea constituyente, que de alguna manera queda más como diluida. Pero lo importante es, entonces recapitulando, es el poder popular que dé sustancia realmente a esos acuerdos de paz y la incorporación del blindaje de esos acuerdos de paz para que no pueda ser modificado por cualquier gobierno por su incorporación a la Constitución. No casualmente a esto último, o sea, a lo que se opone precisamente la ultraderecha de Álvaro Uribe, que ha exigido que esto no se haga, e incluso hay un fiscal general de Colombia, Ordóñez, su nombre también de Uribe, que ha planteado el intento de bloquear que se haga este blindaje de los acuerdos. Esto pareciera ser que, sin embargo, va en buen camino para llevarse a cabo, más allá de que es obvio que el referendo va a tener el apoyo mayoritario así por el sí, y también el paro, ¿cómo se llama? El paro que plantea, no el paro, sino el rechazo que plantea por el no a los acuerdos, el uribismo, que va a ser el verdadero debate político del referendo cuando se termine los acuerdos de paz, que están muy avanzados, porque esto es uno de los últimos puntos que están en discusión en La Habana. Y sí, por otro lado, el paramilitarismo sigue ejecutando líderes, lideresas, sigue persiguiendo a los militantes de los distintos movimientos, de marcha patriótica. Eso también está afectando a los acuerdos de paz, porque ¿cómo se va a mantener al paramilitarismo a raya, ¿no?, después de los acuerdos de paz? Está bien que están llevándolo a la Constitución y que están blindando los acuerdos, pero ¿cómo se va a hacer esa defensa de la militancia después, ¿no? Eso es otra pregunta que está ahí. Con antecedentes terribles que tiene Colombia de haber sido asesinado miles de representantes de la Unión Patriótica años atrás, cuando hubo un intento de acuerdo parecido a este, ¿no? Sí, también lo que decíamos hace un tiempo atrás, en resumen, que en estos últimos meses, a finales del año pasado y principios de esto, algunos jefes militares estaban paramilitares estaban quedando libres, estaban presos en cárceles de Colombia, pero habían empezado a salir de la cárcel, y los organismos de derechos humanos y las organizaciones políticas denunciaban esto porque en realidad se activan otra vez para hacer lo que hacían antes de ir a la cárcel, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver también otra cuestión que tiene que ver con Colombia, pero básicamente con Panamá, que ha cerrado su frontera con Colombia para evitar el ingreso de emigrantes ilegales, básicamente cubanos que quieren llegar a los Estados Unidos antes que el deshielo de Estados Unidos con Cuba les impida acceder a los beneficios que hoy tienen en Estados Unidos, de que no bien tocan el territorio norteamericano, son reconocidos, legalizados como ciudadanos. Esto que ellos tienen miedo de que se pierda, es parte de lo que ha provocado esta ola de emigración ilegal, que además está asociada a muchas mafias que cobran dinero para llevar a esta gente hasta los Estados Unidos. Esto ha pasado en Costa Rica, ha pasado en Panamá. Hay incluso gente que está estacionada en distintos lugares de la frontera de Costa Rica con Nicaragua, que también prohibió el ingreso de este tipo de emigrantes ilegales. Y bueno, ha habido algunos movimientos humanitarios que han permitido llegar a México a una cantidad, 3.000 y algo, 3.500 de migrantes ilegales autorizados a ingresar finalmente en Estados Unidos. Pero bueno, esta es la situación que provoca esa famosa ley norteamericana hecha en contra de Cuba, que era pies secos, pies mojados, que no bien tocan el territorio, son reconocidos legalmente. Bueno, y tenemos un trovador cubano para escuchar, ya que hablábamos de la Revolución Cubana, a Santiago Feliú, recientemente fallecido, pero que queda con nosotros con su música y su legado, y que canta la canción del vasco José Luis Meso Vigarrena, En este barrio. Hablaban siempre de dinero y planeaban asaltar un banco. Mas al llegar otro febrero, soñaban con fugarse en un barco. Año tras año se iban yendo así, creyendo que la vida era un velero. Año tras año quedaban aquí, crucificados en un subidero. Uno se hizo maricón y el otro se hizo marino mercante. Aquel cree en la revolución mientras su hermano es un traficante. De calle en calle los muchachos van buscando hembras para el aguante. Lunes tras lunes se repite igual, a esta vida ya no hay quien la aguante. Dicen que quieren rock and roll y algunos hasta se fuman un porro. Hay quien sueña con Washington y hay quien anda con la cara de perro. En este barrio también está el que se caga en todo y hasta en Nueva York. No adora el dólar y claro lo ve, que ese norte no es la solución. Hablaban siempre de dinero y planeaban asaltar un banco. Pero al llegar otro febrero, soñaban con fugarse en un barco. ¿Quién se quedó? Critica al que se fue. Y todo el mundo sabe lo que pasa. No sé si ya me quedo, si me iré. Ya me cansé de mi barrio y mi casa. No sé si yo me quedo o si me iré. Ya me cansé de mi barrio y mi casa. Y aunque yo sé que de Cuba nunca me iré, ya me cansé de mi barrio y mi casa. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros muy bien, siempre junto a ustedes, trayendo información del mundo indígena. Y en este caso nos trasladamos hasta la provincia del Chaco para tratar el tema de una familia del pueblo Com, de Pampa del Indio, que fue desalojada en varias oportunidades y en varias otras también regresaron, hasta que en el 2010 fueron detenidos tres miembros de esa familia, más otros cuatro vecinos y una periodista que estaba cubriendo el hecho. Ellos fueron imputados por varios cargos, entre ellos desobediencia al orden, desacato y varios más, ¿no? Entonces, están comenzando un juicio contra estos hermanos y para informarnos mejor, hablamos con el abogado Gonzalo García Veritá, que actúa en este momento como defensor de la periodista Diana de la Bruna. Este es un caso muy bizarro, según las palabras del abogado, porque esas tierras fueron expropiadas al poco tiempo de que los hermanos fueron detenidos e imputados. Mientras tanto, el juicio sigue adelante. Así que vamos a escucharlo a Gonzalo García Veritá comentando este tema. En el año 2010 se produjo un desalojo en función de una denuncia que hizo la señora Eva Zaval de Yul en la zona rural de Pampa del Indio, en el interior de la provincia de Chaco. Ese desalojo se produjo sobre el territorio ancestral Com y en razón de él, varios dirigentes indígenas que estaban acompañando la resistencia del desalojo fueron acusados de diferentes delitos. En la nota de color es que una de las periodistas que estaba cubriendo el desalojo también fue imputada. Periodista Diana de la Bruna era periodista en ese momento del Instituto Nacional de Cultura Popular. Así que, bueno, con la periodista y con los dirigentes indígenas fueron convocados a juicio oral hace, todo esto ya casi 2 años. Desde entonces venimos planteando una nulidad del proceso de desalojo, porque bueno, se produjo en violación a la ley 2660, ¿no? La ley de prohibición de desalojos indígenas. En primer lugar, la jueza correccional de San Martín, que es la que convoca juicio oral, digamos, donde se va a llevar adelante el juicio oral, rechazó la nulidad. Contra esa decisión fuimos en recurso de casación ante el Tribunal Superior de Provincia de Chaco, que por mayoría también rechazó la casación, con un voto en disidencia, la magistrada Grillo, y hemos planteado un recurso extraordinario federal donde el Procurador General de la provincia se expidió hace unos días, el Procurador General adjunto se expidió hace unos días, avalando el pedido de recurso extraordinario federal porque se había vulnerado una ley de orden público federal. Las imputaciones son variables, trasuntan desde la usurpación hasta atentado a la autoridad y resistencia y desobediencia a órdenes judiciales. Son típicos delitos de criminalización de protesta social, ¿no? A la periodista le imputan ser partícipe necesario del atentado a la autoridad. Nosotros en este momento estamos diciendo que el desalojo fue nulo, que el desalojo fue ilegal, violó las leyes nacionales indígenas y de que ningún acto contrario a la ley pueden hacer uno que sea conforme a ella, ¿no? Así de ningún acto ilegal puede seguirse uno legal. Entonces no se puede hacer un juicio oral fundado en un desalojo que fue contrario a la ley nacional, ¿no? Esperamos que pronto el Superior Tribunal de Justicia de Chaco termine de resolver la inscripción de este recurso extraordinario federal para así habilitar la competencia de la Corte para poder dictar una sentencia ponga fin a esta situación. Continúa explicando García Beritá cuáles son los pasos jurídicos que se están dando y los que se seguirán realizando después. Nosotros ya las herramientas de defensa ya están puestas al servicio de una decisión que sea sumar herramientas a la lucha indígena. Nosotros creemos que poder lograr que la Corte Suprema resuelva nuevamente la situación de desalojos indígenas durante la vigencia de la ley de suspensión se transforma en una herramienta de lucha no solo para las personas que están acusadas de estos delitos, sino para todo el campo popular indígena. Es central que cuando llegue a la Corte tengamos los organismos de derechos humanos, ahí vemos un diseño uniforme sobre que esto no puede estar pasando. No puede estar pasando que criminalice a los indígenas. Hay un agregado que no te comenté, de que agrava el caso, es que esa tierra de la cual fueron desalojados los indígenas fue devuelta a los indígenas por una ley de expropiación. Ese territorio está expropiado a favor de las comunidades. Ah, mira vos. Y aún así quieren llevar adelante el juicio. Y se expropió en el 2010. El Superior Tribunal de Justicia nos pretende decir a nosotros que mantiene un interés procesal en que se sepa la verdad. La verdad es que territorio ancestral, la ley provincial de expropiación de esos territorios le entregó un concepto de reparación histórica al pueblo com. ¿Qué más tienen a dar la justicia? ¿Qué tipo de verdad que tienen ellos y que nosotros, simples mortales, no tenemos? Y bueno, ya en la Corte, como fuera, el caso va a llegar a la Corte, digamos, con una denegatoria del recurso por parte del Superior Tribunal de Justicia, igual vamos a ir en quizá a la Corte Suprema, porque este tema tiene que ser conocido en la Corte. Uno de los miembros de la familia Verdún, Sixto, nos explica todo lo que él vivió desde ese entonces, desde el año 2010, y comenta justamente de la cantidad de tiempo que ellos vivían ahí en esa zona y que estos desalojos varios que se produjeron y su regreso al mismo lugar porque ellos no tenían dónde ir. Y bueno, dio origen, por un lado, al hecho de que se les expropiaran a su favor y por otro lado, que continuaran con este juicio tan injusto, ¿no? Mi nombre es Sixto Verdún. Nosotros tenemos una causa. Nuestra tierra, donde nosotros somos nacidos y criados, hace más de 60 años que estamos en una tierra. Y bueno, y después en el Instituto de Colonización de acá del Chaco fuimos averiguar en resistencia y bueno, y ahí nos encontramos que esa tierra había una visa dueña que le habían dado la tierra, digamos. Entonces de ahí viene el conflicto, no quieren irnos a juicio, sería. En el 2010 fue como dos veces, tres veces que nos hicieron desalojo y bueno, y nosotros no teníamos dónde irnos y volvíamos a la tierra de vuelta. Y ahora seguimos estando en esa tierra. Con el tiempo, después nosotros hablamos con las organizaciones, con planes sociales que había en Pampa del Indio, o sea, que hay en Pampa del Indio y distintas provincias de Resistencia, San Martín, todas esas cosas. Y bueno, después nos metieron preso, todas esas cosas, y se organizaron las organizaciones y con el tiempo salió la expropiación a la familia. En realidad salió 280 hectáreas y con unos vecinos que son también mis propios hermanos, pero a nosotros nos salió 82 hectáreas nomás. Aparte, los otros 200 hectáreas son para las otras familias, sería. Pero nosotros, en la tierra donde nosotros vivimos, son 132 hectáreas y ahora falta 50 hectáreas. Yo sigo reclamando esas 50 que faltó a expropiarse. Nosotros tenemos la ley, la 26.160, igual se violó la ley, digamos, la parte de la justicia. Nosotros tenemos nuestro abogado, ellos están llevando el caso, pero lamentablemente a veces nosotros como familia, como dueños de nuestra tierra, nos preocupa mucho que nos armaron esta causa. Nosotros queremos que se termine porque nosotros somos dueños de la tierra y aparte, aquella vez cuando se hizo el desalojo, quemaron todo, nuestros corrales, nuestro poco papeles, documentos, eso, y el Estado no lo paga, lamentablemente, claro. Eso, y después a la señora que fue, esta dicha dueña que le dieron el título, el Estado le pagó cuando salió la expropiación. Entonces, en eso yo no entiendo. Y bueno, vamos cerrando, esperando que este juicio termine en beneficio de estos hermanos que tuvieron que sufrir todas estas agresiones por parte de las fuerzas del llamado orden, ¿no? De esta manera nos vamos despidiendo, escuchando antes esa hermosa canción de Sito y por Sito Segovia, Cacique Catán. Hasta la próxima semana, quien les habla Angélica Mendoza y Pablo Adano en la operación. Cacique Catán, caicana cateque, caica sobona, caica tapiñiki. Cacique Catán, caica dagaday, caica la chihue, hola que ya pa, hola que la sotaripi, hola que ya pa, caica tapiñiku, caica sobona, caica dagaday, caica la chihue, hola que ya pa. Primo, si querés, vení, vení. Acá en el Chaco hay mucho algodón lindo. Te saluda tu primo, Rerepam Paredoción. Dolole Cuchuqui, la sotaripi, ananaca caica. Hola que ya pa, agai jabo on, filone poknak, na pique pioco. Hola que ya pa, hola que la sotaripi, hola que ya pa, caica tapiñiku, caica sogona, caica dagaray, caica la chigüe, hola que ya pa. Chaco, me acuerdo de antes cuando avanzaron los ariscos, quemaron la toldería y después fareando nomás paisano. Se enojó cacique y sacó cuchillo. Son María, disparando los paisanos. Hola que la sotaripi, hola que ya pa, caica tapiñiku, caica sojona. Continuamos en Resumen Latinoamericano y vamos a hablar ahora sobre Medio Oriente. La semana pasada se realizó en Argentina una conferencia de prensa convocada por federaciones islámicas y árabes debido a la masacre que hubo en Siria en el poblado de Al-Zara. Este es un poblado en la provincia de Hama, al oeste del país. En esta masacre perpetrada por los grupos terroristas Ahrar al-Sham y el Frente al-Nurra, fueron asesinadas decenas de hombres, mujeres y niños. Esta era una población de más o menos 1000 personas. Estos dos grupos terroristas atacaron de madrugada y se calcula que unas 200 personas fueron asesinadas. Hay que recordar, bueno, que sobre todo el Frente al-Nurra es uno de los grupos terroristas más grandes que hay en Siria. Sí, pero los llaman moderados en Occidente. Sí, a veces al Frente al-Nurra es calificado como moderado. Sí. Después de esta masacre, el gobierno sirio acusó a Arabia Saudí y a Qatar de ordenar directamente esta masacre, y luego de este hecho, en Argentina, como decíamos, se realizó una conferencia de prensa. Y recordar, Leandro, que hay un convenio de paz, de no agresión, o sea, se saltaron esto. En realidad, los grupos terroristas como el Frente al-Nurra en ningún momento aceptaron el alto al fuego, porque ellos tampoco aceptan participar en las conversaciones de paz. En esta conferencia de prensa que se realizó en Argentina participaron Abel Afez Abbas, de la Unión Alawita de Beneficencia, Daniel Hossain, de la Federación de Entidades Islámicas de la República Argentina, Galen Moussa, de la Federación de Entidades Argentino-Árabes de Buenos Aires y el Conurbano, y Mohsen Ali, director de la Casa para la Difusión del Islam, y también el director de Resumen Latinoamericano, Carlos Aznárez. Ahora vamos a escuchar las palabras de Abel Hafez Abbas, que es integrante de la Unión Alawita de Beneficencia. Para entender lo que está ocurriendo en Siria, es menester entender un poquito la geografía de este país. Y para entender la geografía de este país, les pido que hagan se imaginen ustedes una especie de cuatro bandas verticales, cuatro franjas. La primera franja es el mar Mediterráneo. La segunda franja de Siria son las montañas conocidas como las montañas alawitas, que es una región montañosa, agreste, donde se ha refugiado parte de este pueblo a lo largo de los siglos. Esa cadena montañosa continúa al sur, en la República del Líbano, y más al sur aún, lo que era la Palestina histórica, hoy ocupada por el sionismo. Y si imaginamos la tercera franja, es donde está la planicie aluvial de Siria, donde están las grandes extensiones fértiles, y donde están, por supuesto, las mayores ciudades de Siria y donde se concentra el mayor grado de conflicto. Ahí encontramos la ciudad de Idlib, la ciudad de Hama, la ciudad de Homs y la ciudad de Damasco, y más hacia el sur la ciudad de Deraa, donde comenzó todo esto. Estas son las mayores y más importantes y populosas ciudades de Siria. Esta franja, que es la tercera franja del país, es la franja más importante y la zona donde se concentra la mayor cantidad de gente y donde se está centrando la guerra. Quien controla esto básicamente controla Siria. La cuarta franja es un desierto donde opera básicamente el ISIS, y en ese desierto solamente es atravesado por el río Éufrates, el milenario río Éufrates, y donde hay algunas ciudades de importancia, pero no tiene una relevancia estratégica. Con lo cual, si uno ve el mapa de Siria hoy en día, se encuentra con que la mayoría del mapa sirio tiene un color negro. ¿Por qué? Porque ese sector está ocupado por el ISIS, que es la cuarta franja. Pero es básicamente desierto y no tiene mayor relevancia geoestratégica. El problema es la tercera franja, la que les estaba mencionando recién. Ahí está Damasco, que es la capital del país, y más al norte está Idlib y está Alepo, que son las mayores ciudades. Esta matanza que ocurrió hoy, que ocurrió antes de ayer y entreayer y antes de ayer, ocurrió en una madrugada mientras la gente dormía. Era una pequeña aldea de unos 1000 habitantes, una aldea agropecuaria, a orillas de un río, el río llamado Orontes. A eso de las 5 o 6 de la mañana, en medio del silencio de la madrugada, los terroristas, llamados rebeldes moderados por la prensa occidental, cruzaron el río Orontes y entraron en esta aldea, que estaba pobremente protegida, porque en Siria se encuentra vigente un cese al fuego firmado entre Estados Unidos y Rusia, entre las distintas partes del conflicto, en las cuales se comprometieron a no atacar determinadas zonas, y esta zona era una zona en la cual el cese al fuego se encontraba vigente. Seguimos en Resumen Latinoamericano y vamos a hablar un poco sobre Palestina. Se conoció esta semana que el Estado de Israel puso en estado de alerta a sus unidades militares desplegadas cerca de la Franja de Gaza. Esto se debe a que supuestamente hubo lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel. Recordemos siempre que estos cohetes que lanzan desde Gaza son al lado del potencial militar israelí, como muchas veces dicen, son como fuegos artificiales, pero Israel puso en alerta a sus unidades militares. También, como respuesta a esto, varios tanques israelíes se posicionaron alrededor de la Franja de Gaza. Recordar también que en las últimas semanas hubo varios ataques militares israelíes contra Gaza, que es una región sobre el mar Mediterráneo que está totalmente bloqueada por Israel económicamente, y bueno, siempre hablamos de lo que es Gaza, 2 millones de personas viviendo en un pedacito de tierra sin ningún tipo de asistencia de ningún tipo, casi sobreviviendo, o como dice el intelectual estadounidense Noam Chomsky, es el campo de concentración a cielo abierto más grande que hay en el mundo. Al mismo tiempo que sucedía esto, se conoció que el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu podría aprobar una ley que permite ejecutar a los palestinos que realicen ataques de represalias contra colonos israelíes o contra ciudadanos israelíes. ¿Qué significa esto? Sobre todo teniendo en cuenta los últimos meses en Palestina, donde se conocieron muchos ataques de palestinos y palestinas con cuchillos a israelíes. Si esto se llega a aprobar, Israel va a tener la potestad para ejecutar, matar a cualquier palestino que sea acusado de estos ataques con cuchillos. Pero hay que recordar que muchos de estos ataques con cuchillos de palestinos hacia israelíes son mentira. Lo hemos visto en muchísimos videos donde los militares israelíes asesinan a un palestino o atrapan a un palestino por la calle, y después vemos cómo le ponen los cuchillos al lado acusándolos de agresión. Este proyecto propuesto por Avigdor Lieberman. ¿Quién es? Es tal vez uno de los dirigentes israelíes que está, aunque no se pueda creer, a la derecha de Benjamín Netanyahu. Y Benjamín Netanyahu le ofreció el Ministerio de Asuntos Militares para que lo dirija Lieberman, y este dirigente israelí puso como entre una de esas condiciones que se apruebe esta ley para ejecutar a los palestinos. Una ley que, si llega a ser aprobada, no lo sabemos, pero si llega a ser aprobada, si Israel hoy en día tiene impunidad total para asesinar a los palestinos y a la Palestina, esto es como una nueva herramienta que va a tener, sobre todo por esto que explicábamos, que si bien es real que hay ataques de palestinos hacia israelíes, y no son ataques porque los palestinos nacen locos, sino porque viven hace 70 años oprimidos, muchos de estos ataques son inventados y armados por las fuerzas militares israelíes. ¿Por qué Benjamín Netanyahu le propuso a Lieberman el Ministerio de Asuntos Militares? Porque hay fuertes diferencias entre Netanyahu y Moshe Shalom, que es el actual ministro de Asuntos Militares. ¿A qué se deben estas diferencias? Que Shalom, días atrás, convocó a los militares israelíes a decir lo que piensan en todo momento, y esto enojó mucho a Benjamín Netanyahu. ¿Y qué fue también lo que enojó mucho a Netanyahu? Que Shalom respaldó al general israelí Yair Golan, que equiparó al actual gobierno israelí con la Alemania nazi, y cuestionó cómo los israelíes tratan a los palestinos. Debido a esta declaración del militar israelí, y de que el actual ministro de Asuntos Militares, Moshe Shalom, respaldó a este militar, Netanyahu lo desautorizó y comenzó a haber una pequeña crisis interna en el gobierno israelí, que deviene en ofrecerle este ministerio a Avigdor Lieberman, que es la ultraderecha más ultraderecha de Israel. Por último, decir que las fuerzas israelíes destruyeron el miércoles pasado la aldea del Al-Araqib. Es una aldea conformada por 700 personas de la comunidad beduina y ubicado en el desierto de Negev. Esta aldea, que no es reconocida por Israel, fue destruida por las fuerzas militares 98 veces. Esta es la 98 vez que Israel destruye esta aldea, que muestra otra vez lo que es Israel. Pero también hay que recordar que sus pobladores, esta comunidad beduina, cada vez que es destruida la reconstruyen. Pero bueno, para cerrar este bloque, ver lo terrible que es Israel contra los palestinos y las palestinas. Sí, sentimos tener que dar siempre tantas malas noticias sobre Palestina, pero es lo que hay. Vamos a remontar con la música, Leandro. Vamos a despedirnos con una música para recobrar la esperanza. Enzo Avitabile, que ya le dábamos su canción en otro programa, esta vez hace una interpretación impresionante, ustedes van a ver, con la cantante palestina Amal Marcus. Nos despedimos con esta canción, Canta, canta Palestina, libertad para Palestina. Hasta la próxima semana. suave desti la Betlehem, come suave desti la Betlehem, come suave desti. E come songa fumiga di Stiffenest, come songa fumiga di Stiffenest, Jus. E canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, e canta, canta, canta, canta, Palestina, canta, canta, speranza, e che speranza canta, risperato non muore, canta, Palestina. صباح فلسطين طل وفل وغشو حبيب يطل ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم ويسعد الطفل ونبقى نغني Son fuse e sure stasir, come son fuse e sure stasir, come son fuse e sure. Io sono la luna meschnegulu, o sono la luna meschnegulu, o sono la luna. E canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta Palestina, canta Vittorio. Canta le Palestine, canta le Vittorio. Canta Enzo. ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم ويفرح طفل ونبقى نغني سوا نغني للحياة نغني للحرية نضيء سوية درب الحياة Cantamba, cantamba, cantamba, canta Vittorio, canta le Vittorio, e canta, canta, canta, no canta le Vittorio, canta Palestina, no canta, canta speranza, e che speranza canta, risperato non muore, canta Palestina, canta le Palestina, canta Palestina, canta le Palestina, canta, canta, canta, canta, canta Enzo. Vittorio, per Palestina, per me, per te, per noi, per nulla. نحبك, نحب Vittorio, نحب أن نغني للحياة. ويبقى نشيد جديد ويبقى نار.